hecho que adivinas. Qué oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay. Llegando, mija, qué pena me da de verte hoy, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, al dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Ay, mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te busca la seta y es ser hombre. Sangría que a veces da salud y a veces mata. Ay, ay. Y es ser hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es ser hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces...